esa banda que te toca el corazón. Viene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y viene cuando baila una dulzura contagiosa. Levanta la manito para que veas cómo se goza. ¡Para arriba! Que tiene la dulce que a los hombres enloquece. Unos labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita. Un amor que sueña besocando margarita. Esperando que lo besen. Tienen los hombres después en la mañanita. Sube la palma para arriba que la fiesta continúa esta noche. ¡Vaya! Hay una ciudad que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud. Que tiene mi gente, que tiene este lugar. Que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas. Que se vuelve pegajosa y mira que los hombres enloquecen. Unos labios rojos que están esperando que no me sea sabroso, que rico en la mañanita. Mira, un amor que sueña deshojando margarita. Oye, que los hombres enloquecen. Unos labios rojos que están esperando que no me sea en la mañanita. Esperan un amor que sueña deshojando margarita. Esto para que vean, yo me mantengo todavía. Rojos esperando que lo besen. Esta orquesta sí que toca y que tiene sabor. Mira cómo toca el maestro Pochito el acordeón. Palma, palma, palma.